Laura Ramos nació en Buenos Aires. Es autora de Buenos Aires me mata, del 93, llevada al cine en el 97 con dirección de Bea do Campo Feijóo y protagonizada por Imanol Arias, de Ciudad Paraíso, del 96, y de la novela Diario íntimo de una niña anticuada, del 2002. Además, es coautora de Corazones en llamas, historias del rock argentino en los 80 del 91, que lleva 10 ediciones y más de 50.000 ejemplares vendidos. Sus columnas de aguafuertes en el diario Clarín inscribieron marcas que aún perduran en la escritura periodística argentina. Si recién nos sintonizás, te contamos que este es un programa realizado en articulación con las comunicadoras de 8300, con María de los Ángeles Galeazzi, que va a estar en un ratito con el noticiero, y la colectiva feminista La Revuelta. Si querés, podés comunicarte con nosotras al 448-2270 o también podés escucharnos en la bloga de Radioactivas y en la página de La Revuelta. Y ahora, antes de comunicarnos con Laura Ramos, te invitamos a escuchar un fragmento de su último libro, que es La Niña Guerrera. Al final mi padre no hizo la revolución. Mi madre continuó discutiendo en sus grupos de concientización el referente falocéntrico de la teoría psicoanalítica, la subordinación de las reivindicaciones feministas a la lucha del proletariado y la dimensión ideológica del orgasmo clitoriano y el orgasmo vaginal. Por fortuna, nunca supo de mis mentiras en Punta del Este. Mientras tanto, yo hice mis propios experimentos utópicos, superé mi fase de monja de clausura y otras fases, y principalmente conservé una fascinación por las chicas extrañas. Después de investigar sobre la vida de la Comando, hice decenas de entrevistas a mujeres lesbianas y bisexuales de todo el mundo, preguntándoles por sus uniformes escolares, por sus muñecas. Tras esa obsesión, latía el orden del coleccionista que aloja sus piezas. Mis piezas, en este caso, resultaron ser los fragmentos de mi imaginaría infantil, que es lo mismo que decir los de mi propia vida. De modo que este libro, que quiso ser en sus comienzos una austera investigación periodística, terminó escribiendo mi propia historia personal. Quizá no sea más que la reescritura, y su probable clave alegórica y reparadora resida en su absoluta veracidad, de mi cuaderno mentiroso de los 11 años, y a la vez solo un álbum de niñas, mi álbum. Bueno, y estamos en comunicación con Laura Ramos. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandra? Mira, soy Andrea, que estoy con Alejandra, y las dos vamos a compartir esta entrevista con vos. Bueno, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida a Radioactivas. Muchas gracias. Bueno, Laura, y queríamos arrancar, bueno, preguntándote, que le puedas contar un poco a la audiencia, ¿qué es La Niña Guerrera? Que nos cuentes cómo surge en vos la inquietud de escribir este libro. Bueno, La Niña Guerrera es un libro que me parece que está escrito en diálogo con la cultura lesbiana más antigua, que yo conocía un poco por mi mamá, que era feminista y tenía muchas amigas feministas y que estaban vinculadas de alguna manera con el mundo relacionado con el lesbianismo, o por textos o películas que se veían en Buenos Aires. Y que mostraban como a una lesbiana con rasgos negativos, oscuros, y yo conocía por las fiestas o por la noche a chicas súper lindas, valientes, felices, lesbianas o bisexuales que vivían de una manera muy distinta su vida sexual y social. Entonces me dio ganas de mostrar ese mundo, de mostrar, de hacer un libro como pintado con colores fucsias y nubes rosas y no sé, mostrar tal vez de una manera más frívola, pero en el fondo profunda y política, pero digamos en una especie de formato frívolo, un mundo que me parecía que estaba injustamente recluido adentro de un ropero que se había abierto ya hacía mucho tiempo. Y la única manera que yo tenía para mostrarlas era por medio de la escritura, que es lo que yo hago. Sí. Entonces, bueno, entrevisté a muchas chicas, algunas amigas, otras amigas y amigas, otras que fui conociendo por mail, que vivían afuera, extranjeras, y cuando empecé a escuchar sus historias me di cuenta de que me enamoraba de las historias infantiles, eran las que más me atraían. Entonces, en un momento pensé escribir solo sus infancias. Pero luego hubo varias historias que no podía dejar afuera porque eran muy interesantes, en las cuales su vida sexual o su vida lésbica empezó en la madurez, entonces no podía restringirlas a la niñez solamente. Pero de todas maneras quedó esa impronta y por eso quedó el nombre, La Niña Guerrera, y a cada niña o cada chica tiene un nombre, una es la niña Domine, otra es la niña Libertina, la niña Guerrera, la niña Gaucha. Cada capítulo, que es la historia de cada una de las chicas, tiene como el nombre de una niña. Sí. Y está como muy desarrollado la niñez, está muy desarrollada la niñez de cada una en el libro, que funciona en mi imaginario, funciona como un álbum de niñas, como esos álbumes de figuritas que yo tenía cuando era chica. Bueno, es como un álbum de niñas valientes, hermosas, y que son lesbianas o bisexuales o queers, o digamos con sexualidades más abiertas que las tradicionales. Laura, bueno, y elegí usar la voz de cada una, o sea, en vez de contar yo las historias, por más que hay una tercera persona que es la que habla, sí. Elegí que cada una contara su historia desde su punto de vista. O sea, uno se hace como una novela de su propia vida, ¿no? Donde pone a los malos de un lado, a los buenos del otro, y uno mismo sabe que por ahí la historia no fue muy así, la manipula. Y yo dejé que cada chica escribiera su propia novela sin interferir, aunque yo por ahí me daba cuenta de que la madrastra que me estaban describiendo no podía ser tan mala, o que el padrastro no podía ser tan horroroso, yo los dejaba igual. Entonces, en ese sentido, son biografías totalmente manipuladas por las propias protagonistas, y son como cuentos de hadas donde hay ángeles y ogros, y cuanto más dramáticas eran las historias en ese sentido, cuanto más fantasiosas eran, más me atraían, porque me parecía que eran más personales y subjetivas. Pues si no, la otra opción era hacer un informe de la ONU sobre el mundo lesbiano, que eso era lo que yo no quería hacer. Quería hacer historias personales, dramáticas, escenas de vida real, y que se dejara traslucir la voz real de las chicas, que creo que en algunos casos lo logré y en otros no tanto. No, pero de verdad esto es lo que transmite el libro, todo esto que nos estás describiendo. Yo te quería preguntar, bueno, ¿cuándo lo habías empezado? Digamos, ¿cómo fueron los tiempos de este proceso? Tardó muchísimo. Creo que en el año, no sé si fue 2003... Creo que en 2003 me vi con Lisa Kerner, que es la fundadora de las fiestas Brandon y después de Casita Brandon, que era mi amiga del bar Bolivia de hacía muchos años. Y me vi con Lisa, creo que en el 2003, y le conté el proyecto, le encantó y me empezó a relacionar con amigas suyas. Y después, creo que en el 2004, hice un viaje y ahí entrevisté a otras chicas, y ahí ya se me abrió como un mundo de chicas de afuera. ¿A qué lugar? ¿A dónde fuiste? Fui a España, y en España me encontré con una chica mexicana. Bueno, había muchísimas más de las que figuran en el libro. Había tres españolas, de las cuales quedó una sola. Las otras dos eran historias geniales, pero no tenía el suficiente dramatismo, esto que les decía, ¿no? Como que su voz, por ahí, si les sacaba el acento tan gracioso español, quedaba despojada de dos de ellas, ¿no? Quedaban despojadas por ahí de subjetividad y de dramatismo, entonces quedaron afuera. Y después me contacté con una alemana y con otra chica italiana, que es una de las historias más fuertes. A mí me gusta muchísimo la historia de Giovanna. Sí, eso quería preguntarte por ahí, que nos contaras acerca de una de estas historias en particular. Sí, no sé cuál contarles, me gusta mucho la historia de la chica mexicana. Sí. Y la de Giovanna es una historia muy buena. Es una chica italiana, hija de... Porque hay chicas pobres, chicas ricas, chicas de países pobres, chicas de países ricos. Es como un muestrario social también, ¿no? Y Giovanna es una chica hija de diplomáticos, italiana, que se crió en Marruecos y iba al liceo francés, y cuando era chiquitita los padres, como en Roma iba al liceo francés caminando, no pensaron que en Rabat tenía que cambiar esa costumbre y la mandaban caminando al colegio sin saber que pasaba por la Kashba, que es un lugar re heavy, y sin velo. Y los hombres que estaban ahí, los viejos y los niños, se hacían, se masturbaban y hacían todo tipo de obscenidades a la niñita esta, que tenía 11 y 12 años. Y bueno, ahí ya le marcaron una impronta masculina muy, muy intensa. Mm. Después ella se fue con la familia, se fueron a vivir a Nueva York, y después de nuevo fueron, creo que a Marruecos, y empezó a salir con chicas. Antes salía con chicos y no le gustaban, no le interesaban para nada, era un poco como sádica con los chicos, los hacía sufrir mucho, y hasta que se enamoró de una mujer policía en Roma, en un bar. Y la mujer policía tenía cicatrices y era muy atractiva para ella, y bueno, a partir de esta mujer policía empezó a salir con otras chicas. Bueno, esa es Giovanna, que se llama. Giovanna. Pasan muchas más cosas, pero la historia de Montserrat, por ejemplo, la mexicana, es una familia católica, y ella cuando tenía 12 años se arrodillaba en su camita y le daba gracias a Dios por haberle dado el don de que le gustaran las chicas. O sea, eso me flasheó muchísimo, porque que una chica a los 12 lo sintiera como un don, la claro. atracción hacia las otras chicas, y no como una maldición, como les ha pasado a muchas otras chicas, ¿no? Que los escondían y los sentían con culpabilidad, sí. o otro tipo de sensaciones negativas. Y bueno, Montserrat vivió, se enamoró de su mejor amiga, y su mejor amiga le respondió, y vivían juntas. Entonces era así, hacían fiestas en la casa con las otras amigas y se besaban, y fue así una adolescencia lésbica idílica y extraña, diferente de las generaciones anteriores, o de la mayoría de las chicas, que también hay, tengo historias cruentas, ¿no? En el libro también. Sí. Pero bueno, me gusta contarlas desde un punto de vista más optimista, y no sé, que no sean usadas políticamente en contra del lesbianismo. Que hay chicas que pueden ser felices, y que de hecho sus historias lo confirman. Y Montserrat, la chica mexicana, tenía justamente un sitio que se llamaba Lesbianitas, donde ponía fotos de chicas lesbianas cuando eran chiquitas. Y me parece que eso también ese sitio me influyó en el hecho de que pusiera niñas y pusiera fotos de ellas cuando eran chiquitas, aunque la sexualidad se les reveló mucho después, ¿no? Claro. Algunas, a otras no. La Comando, por ejemplo, es una chica que nació sintiéndose chico. Es digamos una situación completamente diferente al resto. ella quería vestirse con, igual que su papá, y solo jugaba con las muñecas, tenía muñecas para que vinieran amiguitas a su casa y ella se las pudiera prestar, pero le interesaban los juegos de chicos y le gustaban las chicas y ella quería ser como un chico, y se hizo un corte tipo colectivero, del cual estaba orgullosísima, y un traje igual al del papá. Y bueno, cuando fue adolescente empezó a buscar otras chicas como ella, y empezó a ir a los bares modernos de los 80, y ahí encontró, se empezó a sentir, era una chica de barrio, de Bernal, y en la capital, en estos bares modernos de los 80, empezó a encontrar chicas como ella, uh-huh. y empezó a enamorarse de chicas. Actualmente vive en El Tigre, en una casita que yo conocí, fui varias veces, en una casita que ella misma arregló, muy ultra precaria, con un perro que se llama Orgullo, varios gatos, y bueno, tiene la comando, tiene dos cuernos incrustados en la frente y todo el cuerpo intervenido con tatuajes y quemaduras, con la palabra pain, como escrita con un cuchillo en su brazo. Bueno, pertenece como a una cultura muy específica, ¿no? Sí. Le gustan las chicas súper femeninas, no sé, también hay chicas bisexuales en el libro. Hay bastante variedad. Sí, hola Laura, ahora sí, Alejandra, ¿cómo estás? Alejandra. Sí, te estaba escuchando atentamente y bueno, por ahí contar un poco a la audiencia que hay fotos y que podemos conocer, además del libro, por ahí podemos conocer un poco algunas de las que figuran en el libro. Y a mí me interesaba, como fuiste contando, cómo esto, desde el principio habías pensado en un proyecto hablando de esta tribu urbana, de chicas lesbianas jóvenes, cómo vivían la sexualidad y cómo te fue cambiando a lo largo de todo el proceso de escritura y de investigar y de conocerlas o entrevistarlas, ¿no? Sí, y salieron ellas. Sí. Y salieron esas. Y bueno, las de las que estás contando están bárbaras. No sé, ¿nos querés acercar a alguna otra? Nosotras vamos a estar charlando dentro de un rato con Marta Dillon. Bueno, la historia de Marta, no sé por qué, pero fue la historia que más repercusión mediática tuvo. Porque bueno, hay que aclarar que cuando yo hablo que digo que el libro tiene nubes rosas o colores fucsias, estoy hablando de, también de violaciones, estoy hablando de violencia lésbica, de juguetes pornográficos, sadomasoquismo, arneses, o sea, no estoy hablando de Barbie fucsia, estoy hablando de mujeres guerreras pintadas de colores claros y positivos y alegres, pero el libro es muy heavy. Y la historia de Marta, no sé por qué razón, o sí sé por qué razones, fue de las historias que más repercusiones tuvo, la de Albertina también, la de Albertina Carri. Sí. Tal vez porque son argentinas y están vinculadas con hechos relacionados con la dictadura y los secuestros, y eso, bueno, tiene un dramatismo imposible de soportar. Yo traté de llevar mi pluma lo más brillante, en el sentido de brillantina, ¿no? Lo más arriba posible, para que no cayera en un alegato político dramático, trágico, ¿no? Porque las historias comienzan de un modo trágico, pero terminan de un modo idílico. Mm. Y en el medio de todo está la lucha permanente. Por ejemplo, la historia de Marta, que comienza con la historia de la mamá, es una historia muy dramática, pero yo, digamos, pensé muchísimo en qué tono darle, cómo alcanzar el tono que yo quería con un material tan trágico, cómo darle un tono alegre a una historia tan trágica. Y estuve muchísimo tiempo, no sé si días o meses, pensando, escribiendo y buscando un estilo, hasta que se me vino a la cabeza la idea de Mamá Baker, que era una mamá que era una familia de Estados Unidos. Esto es como una mitología, ¿no?, la cultura norteamericana, una familia que iba asaltando bancos, y la mamá llevaba dos pistolas en la mano mientras, en un auto con todos los hijos, asaltaban bancos, y mientras iban rumbo a un banco le decía al hijo: nene, ponete la bufanda. Entonces iban de banco en banco con el auto y con la comida, y me pareció que ese era el tono que tenía que encontrar, un tono mamá Baker, y lo encontré y me encantó, porque ese era el tono de la mamá de Marta, que era una revolucionaria, una guerrera, pero a la vez era una mujer súper sexy, vital, joven, hermosa, alegre, convertía la revolución en una fiesta y la vida de los chicos en una fiesta dentro del contexto de la Argentina del año 1976 y 77, ¿no? Y todos esos años. Sí. Pero bueno, la historia de Marta tiene demasiados elementos trágicos y atractivos como para que haya pasado desapercibida. Sí. La historia de Argentina también tiene los mismos elementos, pero está el campo en el medio y eso le da así como una poesía que me ayudó muchísimo a la hora de escribir. Sí, justamente ese tono que estabas buscando lo has encontrado. Acá muchas compañeras leían el libro y decía cuánto las había impresionado, cómo les había pasado por el cuerpo y la belleza que sale. Nosotras te agradecemos mucho esta comunicación, Laura, y bueno, nos vamos a ir despidiendo. No sé si querías contar, nosotros estuvimos viendo que para la presentación tuvieron una fiesta y se juntaron muchas de estas niñas, todas, ¿no? Estaban todas, las sobrinas, y estaban todas las chicas fueron. Laura, y fue, posibilidad, fue impresionante, posibilidad de que vengas a Neuquén en algún momento a presentar el libro. Si llego a ir, les escribo y nos vemos. Bueno, que sea pronto. Igual yo estuve creo que las vi a ustedes en el Congreso de Rosario. No me acuerdo. Yo fui con Marta y Albertina. Sí. Y creo que, el Neuquén hay un grupo así muy poderoso de chicas. Sí, nosotras somos de La Revuelta. Seguramente ahora vamos a comentar. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Un abrazo y bueno, seguimos en contacto. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande a La Revuelta en general. Bueno, gracias. Chao, Laura. Bueno, y así estábamos recién en comunicación con Laura Ramos, que es una escritora, y comentando su último libro, La Niña Guerrera. Y bueno, entonces ahora nos vamos a ir a la tanda. Radioactivas. Contaminando al patriarcado. ...103.7... Radio Universidad Calf. La diferencia. Every breath you take, every move you make, every bond you make, está en el aire. I'll be watching you. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Colocando la boleta del NPN en las urnas, estamos diciendo sí a un Neuquén integrado al país. Alicia Comelli y Maxi Caparrós, diputados nacionales. Juntos por Neuquén para nuestra gente. Movimiento Popular Neuquino, lista 151, lista A. Desaparecidas. Cecilia cursaba servicio social en la Universidad Nacional del Comahue y era alumna de Susana Mujica. Desde aquel 9 de junio de 1976... ninguna volvió a casa. El ciclo 2011 de Se dice de mí documenta. Gladys Sepúlveda, Elida Cifuentes y Dora Seguel la escucharon cantar

a los silencios. Habrá que masajearlo como a las orejas. Habrá que silenciarlo como a los abismos. Habrá que sumergirlo como a las fritangas. Habrá que tolerarlo como a las cajeras. Habrá que respetarlo como a las ballenas. Habrá que recordarlo cuando se nos olvide. Habrá que comprimirlo cuando se nos dilate. Habrá que triturarlo como a los impuestos. Habrá que programarlo como a los placeres. Habrá que calentarlo. Bueno, y en esta segunda parte de Radioactivas te invitamos a escuchar en una entrevista a Marta Dillon, que es periodista y escritora argentina, autora de los libros Corazones Cautivos, Vivir con Virus, Relatos de la Vida Cotidiana. Hola, hola Marta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, acá estamos bien. Acá estamos Alejandra y Andrea trabajando hoy en este Radioactivas. Te contamos que es un... Bueno, primero un gusto conversar con vos. Y hace un ratito estuvimos charlando con Laura Ramos. Hablábamos de su libro, La Niña Guerrera. Y bueno, parte de tu historia está ahí, por ahí. Queríamos que, si querés, contarle un poco a nuestra audiencia qué cuenta de vos, y si querés también de Albertina, qué cuenta Laura Ramos en esta Niña Guerrera. Uy, no, la verdad que es muy complicado. Nada, bueno, cuento una historia de amor entre Albertina y yo, y creo que cuenta parte de nuestra biografía, que la verdad es, yo les recomiendo que busquen el libro, porque no es fácil para contar por radio. Nada, eso, cuenta de nuestra historia, que nos enamoramos, nos casamos y tenemos un hijo, que nació antes de que nos casemos, y eso, no mucho más. Somos dos chicas cualesquiera, digamos. Bueno, estuvimos hablando bastante de esto de la niña, ¿no? Se nos ocurría preguntar si vos te encontrás con algunas de esas niñas, o qué aspectos de esas niñas se encuentran con vos y en vos. Ajá. De todas esas niñas, de todas las niñas que aparecen en el libro. Sí, de alguna, tampoco de todas esas niñas, no, digamos, con nombre y apellido, sino las sensaciones y las cuestiones que por ahí se van desarrollando. Por donde vos quieras, Marta, va a ser un placer igual escucharte. Perdón, te escucho medio mal. Lo último que dijiste no te entendí. Creo que estamos dispuestas a escucharte un poco sobre esta pregunta, sobre lo que te parezca, hacia dónde estas niñas, alguna en particular, se encuentra con vos, o qué aspectos de estas niñas, de alguna de estas niñas, se encuentra con vos. A ver, ¿qué aspectos de estas niñas? Yo creo que varios, o por lo menos varias de las cosas que atravesaron estas niñas también las atravesamos nosotras, qué sé yo. Creo que sí, el título del libro de alguna manera da una impronta, ¿no?, con el tema de la niña guerrera, porque bueno, buena parte de nuestras vidas, de muchas de las que estamos ahí, han tenido que ver no con la guerra concreta, pero sí con adoptar una actitud guerrera frente a la vida para poder hacer lo que queríamos, lo que sentíamos, lo que estaba de acuerdo con nuestro deseo. Y bueno, eso se empieza a forjar en la infancia, ¿no? Creo que pues es la gracia y el hallazgo del libro de Laura, que aunque todas las infancias pueden parecerse, es cierto que es allí donde empiezan a consolidarse, digamos, algunos deseos y algunas actitudes frente a la vida. Sí. Bueno, y las historias de todas esas niñas se siguen escribiendo. Vos comentabas recién que tenés esto que aparece es una historia de amor con Albertina, y sabemos que hoy tienen un hijo que es Furio. Y en este país hemos conseguido la ley de matrimonio igualitario. Entonces queríamos por ahí charlar un poquito de esto. ¿Qué nos podés decir de este proceso que se abre con la aprobación de la ley? Bueno, es este, para mí fundamentalmente es una cuestión simbólica que lo que hace es dar visibilidad a familias que antes no estaban integradas dentro del marco legislativo de nuestro país, ¿no? Y al darle visibilidad a las familias, también eso derrama, digamos, hacia los más jóvenes que tienen otra posibilidad de salir del closet, de expresarse, de poner en juego sus identidades y sexualidades en la escuela, en sus lugares cotidianos. Creo que son cambios culturales que se van a ver en el tiempo, fundamentalmente, ¿no? Que todavía cuesta mucho, a pesar de que de un día para el otro, de pronto, tenemos derechos como pareja, ¿no? Ya no nos pueden, nada de las cosas tontas, eso, separarnos dentro del avión, no darnos prioridad si una está embarazada y la otra no en las filas, porque no seríamos pareja. Qué sé yo, un montón de pavadas, pero que en definitiva en la vida cotidiana se convierten en violencias. Así es. Bueno, y hablando de esto de algunas violencias y de la vida cotidiana, nosotras sabemos que vos venís realizando la cobertura periodística en el juicio que se le inició al asesino de Pepa Gaitán. Para nosotras, y creo que para muchas, su asesinato se inscribe en un crimen de odio, ¿no? Y nos gustaría escucharte algunas reflexiones sobre el mismo, y en especial, ¿por qué te parece que este juicio no tomó relevancia en los medios de comunicación? Creo que en principio, digo, así como una de las violencias más cotidianas y más invisibles contra las lesbianas es la invisibilidad, o sea, a negarles la existencia, ¿no? Convertir a una pareja de chicas en hermanas, primas, amigas, cualquier cosa menos que estén relacionadas afectivo o sexualmente. Pero así como esto no existe, tampoco parece que sea fácil ver la lesbofobia, que es el odio hacia las lesbianas, el odio hacia una persona por una característica particular. Esto creo que hace que es difícil de ver, por eso no ha habido demasiada atención de los medios masivos. Hay como una sospecha, ¿no? Como si un crimen de odio, para hacer un crimen de odio, tuviera que tener un cartelito, ¿no? Haberle escrito en el cuerpo: te maté por lesbiana. Creo que pero que fundamentalmente eso se vio mucho en el juicio. Hace falta muchísimo trabajo para que podamos advertir cuántas actitudes lesbofóbicas de todos y todas tenemos a diario, ¿no? Desde no poder visualizarlas o de no poder hacernos visibles muchas de nosotras, porque creemos que la burla está habilitada de inmediato. Digamos, eso es porque la lesbofobia tiene un poder impresionante, ¿no? Si no, habría más lesbianas visibles, y esto de hecho no es así. Creo que lo que no puede ver el fiscal es justamente lo que también las propias lesbianas nos cuesta mucho hacer ver, que es a nosotras mismas, y a partir de ahí ver los prejuicios que se desatan alrededor, ¿no? En un crimen de odio, por más que sea una persona la que dispara, en general hay detrás todo un prejuicio social, hay una fobia social que sienta y que justifica a quien comete el disparo, ¿no? Creo que eso es lo que está acá, y creo que en el juicio lo que se ve es que la sociedad sigue amparando este tipo de hechos, ¿no? Al quitarles esta categoría de que han sido prejuicios basados, ha sido una violencia basada en prejuicios, fundamentalmente. Claro, justamente para que sucedan estos hechos hay una parte de la sociedad que habilita esta violencia, ¿no? Por supuesto, hay una parte de la sociedad que la habilita, hay una parte de la sociedad que cree que hay personas que son menos personas cuando toman decisiones o tienen orientaciones sexuales que no son heterosexuales, y creen que por esa razón no deberían existir o mantenerse aisladas del resto porque contagian. Digo, todas esas cosas subsisten, y creo que que eso es lo fundamental, ¿no? Más allá de cuál sea la condena y de cómo el tribunal vea las causas de este disparo. Lo fundamental es que esto sirva para mirarse al espejo, para ver qué es lo que estamos haciendo en relación a sostener o no estas violencias. Sí, nosotras, bueno, coincidimos en que hay mucho mucho trabajo por hacer y esto de poder arribar a una sociedad bastante diferente e igualitaria. Marta, ha sido un gusto charlar con vos. Se nos está yendo el tiempo en el programa, así que te vamos a despedir. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. No, te agradezco muchísimo, Te pido perdón si un poco dispersa porque tengo al niño corriendo alrededor. Sí, escuchábamos las vocecitas y decíamos, ahí hay un niño jugando feliz. Bueno, muchas gracias. Total. Chao. Bueno, un beso, hasta luego. Bueno, y te contamos que recién estuvimos en comunicación con Marta Dillon y tal vez quisieras saber algo más de ella. Bueno, en La Niña Guerrera de Laura Ramos te puedes encontrar parte de su historia. Y bueno, vamos a seguir ahora en Radioactivas. Radioactivas. Guerrilleras semiológicas. Noticias radioactivas. Durante su primer año de vida, la línea gratuita de salud sexual y reproductiva recibió más de 4.000 consultas. Se trata de la línea telefónica 0800-222-3444, que responde dudas, inquietudes y denuncias sobre temas de salud sexual y reproductiva a hombres y mujeres adultos y adolescentes de todo el país. Este servicio busca garantizar el efectivo acceso a la salud sexual y reproductiva responsable. Desde julio de 2010, el flujo de consultas mensuales se mantuvo entre 460 y 346. El 62.3% de las llamadas son realizadas por mujeres y el 25.7% por varones. Desde que la línea entró en funcionamiento el 27 de mayo de 2010 hasta abril de 2011, recibió más de 3.200 llamados y contestó 4.088 consultas. En el primer mes después del lanzamiento se recibieron cerca de 700 llamados. El 0800 Salud Sexual es atendido por unos 20 consultores, varones y mujeres, con capacidad y entrenamiento para atender situaciones emocionales críticas, informar y derivar si fuera necesario. Identidad sexual y género, principales causas de discriminación en la televisión. Lo reveló un informe del Observatorio contra la Discriminación de Argentina sobre los datos recabados por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. El informe se conoció pocos días atrás. El periodo analizado abarca desde septiembre de 2010, con la aplicación efectiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hasta abril de 2011. Durante el tiempo de muestra, AFCA trabajó sobre 706 casos de contenidos de radio y televisión, de los cuales el 61% infringieron la ley por diversas temáticas. El lenguaje, 37%, por violencia, el 29%, por temáticas adultas, el 15%, por sexualidad, el 10% y un 4% por discriminación. Desde el observatorio indicaron que la importancia de controlar la discriminación en los medios masivos de comunicación reside en que estos desempeñan un rol fundamental como transmisores de valores, modelos y opiniones. Además, revelaron que las principales infracciones se registraron en América, seguido por Telefe, Canal 9 y El 13. Mientras que los programas con más casos de discriminación son Antes del Mediodía, Bendita, Showmatch y RSM. Crimen de Natalia Gaitán, el fiscal pidió 14 años. Esta semana se conocieron los alegatos en el juicio contra Daniel Torres, el único acusado del crimen de Natalia Gaitán en Córdoba. El fiscal de la causa, Fernando Amoedo, pidió 14 años de prisión para Torres. Argumentó que el motivo del asesinato no fue la orientación sexual de la víctima, aunque sí hizo referencia a la violencia de género. La expectativa es poder introducir con la prueba la cuestión de la discriminación y la no aceptación de Torres en la relación de su hijastra con Nati, explicó la abogada de la familia Gaitán. El fallo se leerá el próximo lunes. A continuación vamos a escuchar a la abogada Natalia Milicenda. Quedó la audiencia de la lectura de la sentencia para el lunes que viene a las 9:30 horas. En el alegato el fiscal, él expuso, bueno, el hecho que había quedado acreditado en la participación de Torres, que el hecho existía y su responsabilidad penal en el mismo. Después él se explayó sobre los motivos, donde señaló que reconocía que este era un crimen de género, citando la convención de Belén do Pará y haciéndola aplicable al caso, lo cual me parece muy novedoso y como que es una muy buena señal. Sin embargo, no deja de él dice que no tiene por acreditado con la certeza que él necesita para poder decir de que hubo discriminación por orientación sexual. Después tocó mi turno para alegar. Yo adherí en general con algunas salvedades al relato de los hechos que había hecho el fiscal y después adherí al motivo que era una cuestión de género y también planteé, lo más fuerte que se planteó fue esto de que para nosotros había quedado muy claro que se trataba de un caso de discriminación por orientación sexual. Escuchábamos a Natalia Milicenda, la abogada de la familia Gaitán. Recordemos que por el crimen de Natalia Gaitán se conocerá el fallo el próximo lunes. Este crimen por lesbofobia. Estas fueron las noticias radioactivas. Radioactivas. Para imaginar otros cuerpos. Bueno, y llegamos al final. Esperamos hayas disfrutado del programa. Estuvimos en el piso Ale, María de los Ángeles y Andrea. Así que bueno, te esperamos el sábado que viene a las 14 horas por la 103.7. Y estuvimos hoy con la operación técnica de Bomba Guzmán y Melina Fit en la producción. Y esto fue Radioactivas. Charla debate por la ley de identidad de género. Para que el Estado reconozca y garantice los derechos de las identidades trans. Viernes 12 de agosto a las 19 horas en Sejum. Rioja 486. Organizan Sin Cautivas, Feminista por la Resistencia, Colectiva Feminista La Revuelta y Diversidad de Río Negro y Neuquén. No hay personas trans sin cuerpo. No hay identidad de género sin acceso a la salud. Invita Radio Universidad Cal. Radioactivas. Inquietando subjetividades.